畑ネビル。 Estamos acabando la quinta semana de confinamiento y el tiempo ya nos empieza a pesar, así que hemos decidido irnos de gira sin salir de casa. En el número 4 de Ataque de Nervios os traemos una serie de grupos que hablan de sus ciudades, pueblos o barrios y esperemos que esto os ayude a poder trasladaros de vuestra casa. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos y todas? ¿Qué, Nagore? ¿Cómo estás? Bien, aquí, ¿sí? Resistiendo. Hacía tiempo que no te veía, ¿eh? Es lo que tiene el teletrabajo. Vivimos juntos y no nos vemos. Eso es, intentamos no vernos mucho. Bueno, pues como bien decía Nagore, vamos a dedicarle estos minutos a canciones de bandas que nombran sus ciudades o sus pueblos. Y como no era de otra manera, pues tenemos que empezar desde Hospitalet. Y queremos empezar el programa con Misery y Compañía. Misery y Compañía es una banda, o era una banda de punk de Hospitalet, que tenían varios trabajos editados y se formaron en el 88. Hay una maqueta que rula por ahí que yo no la conocía, una de color rojo que no la había oído nunca. Y luego tienen otra que se llama En un mal día, si no me equivoco. Y el tema que vamos a poner, que se llama Hospitalet, sale en un compartido con Spatek, la banda de Piera, si no me equivoco tampoco. Para mí, tanto esta maqueta que nombro como el disco compartido es lo que más me gusta. Y nada, pues queremos dejaros con esta canción que habla de Hospitalet, a ver si os gusta. Venga, Misery y Compañía, Hospitalet. Intereses, solo quisieron pensar. Oh, yeah, oh. Pues eso, era Hospitales de Miseria y Compañía. Y nada, ¿qué te ha parecido, Nagore? ¿Qué? Bueno, me estaba pensando que, bueno, no sé, me traía como también los recuerdos de probablemente un Hospitalet que has vivido tú, que yo no he conocido, ¿no? Como... Claro, esta cinta o este disco es del 92, por eso dice subsede olímpica y cosas así, que igual ahora queda muy lejano para gente más joven, a lo mejor, que no puede llegar a entender. Bueno, muy lejano, pero también como bastante actual, ¿no? Podríamos decir. Yo estaba pensando todo el rato un dato que me parece como muy relevante, que es que Hospitalet es la ciudad con mayor densidad de población de toda la Unión Europea. Incluso tiene más densidad de población que el Distrito 8 de París. O sea, vivimos aproximadamente 53.119 personas por kilómetro cuadrado en Hospitalet. Sí, la verdad es que, bueno, siempre, yo cuando era pequeño decían que era la ciudad dormitorio, ¿no? Como que en principio estaba construida como alrededor de Barcelona, que era donde todos los obreros migrantes, ¿no?, que venían de fuera, pues iban a trabajar a las fábricas y corrían luego a volver a dormir donde, a la periferia, ¿no? Y Hospitalet, pues era eso, ¿no? Ahora está muy cambiado todo, pero sí que es verdad que antes, pues, se notaba ese punto de periferia, ¿no? Bueno, yo ser pequeño y a ver, pues heroína, rumba y punk es lo que había y era otro tipo de ciudad de la que yo ahora veo que todo está muy cambiado a cuando yo tenía igual 25 años o 30 años menos. Sí, bueno, son ciudades también que se han construido también mucho a través de las distintas migraciones, ¿no? Bueno. Bueno, y de Hospitalet, pues queríamos ir a Valencia. Muy bien. Y nada, pues quería que escucharais una canción de una banda que tuve yo mientras viví en Valencia durante 9 años. Y que la banda se llama Antiplayax y hicimos una canción, como se titula el disco, si no me equivoco también, que se llama Valencia, marca registrada. Y bueno, pues esa letra se escribió pues muy... muy de acorde como estaba en ese momento Valencia viviendo la política, ¿no? Allí de pues una alcaldesa que llevaba como más de 30 años, casos de corrupción súper fuertes y seguían votando, les parecía que era imposible que salieran y volvieran a salir, ¿no? Y era como increíble, ¿no? Y entonces la letra, pues si prestáis atención, pues habla un poquito de todos los chanchullos, de todo lo que les vendían a la peña, de cómo se transformaba la ciudad, ¿no? En un gran parque de atracciones, básicamente, vamos. Y nada, pues quería dedicarle también la canción desde aquí a todos mis amigos y amigas de Valencia, que voy manteniendo contacto de vez en cuando en estos momentos de encierro. Y nada, pues ahí os dejamos. Antiplayax, la canción se llama Valencia, marca registrada. Valencia es una ciudad bellísima. Y para vosotros y todos los valencianos, os haremos más esperanza. Llegaste, Karim, a Valencia. bueno, pues eso era Anti-Playax. Está bien, ese disco me gustaba mucho, que lo tengo asociado como... Es un poco curioso, pero lo tengo asociado como a un disco de verano. Pues tenía un CD, no sé cómo llegó un CD de ese disco Anti-Playax en formato CD a mis manos. Y lo ponía... Estuve, recuerdo, como todo un verano escuchándolo en el coche, porque solo tenía para escuchar en CD. Te llegó gratis, ¿no? No, es que no recuerdo cómo llegó ese CD. Es que hicimos 1000 y yo creo que se regalaban ya directamente. Porque salieron muy baratos, pero no sé a quién se le ocurrió la idea. Hicimos un montón y creo que tiene que haber por ahí algo. O los regalamos a alguna distri para que... Pues a mí me alegró ese verano, te lo juro. No sé, tiene como un rollo así fresco, veraniego y... No sé, la canción del Seitán y el ataque al... Marinador. Eso, marinador. Ataque de medusas. ¿Ves cómo es? Veraniego. Bueno, pues nada, continuamos la gira. ¿Dónde nos vamos ahora? Siguiente parada, nos vamos a Granada con la URSS. Uh-huh. He escogido una canción del disco Sonidos de un Derrumbe, de 2012. Un disco bien redondo, muy bueno. Me encanta, creo que es mi disco favorito de la URSS. Para mí también. Yo el otro día, hablando con ellos, se los dije que me gusta todo lo que hacen, pero sobre todo ese disco fue como, tiene algo que los siguientes que han hecho no son malos para nada, pero no tienen esa magia, no sé cómo explicarlo. Me imagino que, no sé si están de acuerdo conmigo o no, pero bueno, es una opinión personal. Sí, es... No sé, y a nivel letrístico también me parece que tiene como, no sé, un cuidado ahí especial. Bueno, la canción que he escogido es Andalucía Maldita. Sí que es la única canción del programa de hoy que no se refiere directamente a una ciudad o a un bar, sino que, bueno, habla como de toda Andalucía, pero bueno, me parecía que podía encajar y además pues es que quería meter a Andalucía en el programa, no quería... Que al final la gente del norte y mesetaria acabamos siempre como muy centradas en nuestra movida y no mola. Y desde aquí mando un saludo efusivo a mis amigas y compañeras andaluzas. Bien, entonces, bueno, esta canción además, no sé, tiene también como una letra muy, muy cuidada, como decía, ¿no? Casi parece como un poema. Un poema de Lorca, así como en versión canción punk, no sé. Y bueno, pues si os parece, la escuchamos y lo comentamos. Sí, Andalucía Maldita. Yeah. ¿Qué te ha parecido, de hecho? A mí me gusta mucho, la verdad que es una banda, lo he dicho antes, me gusta mucho. Y queríamos contar también una anécdota así curiosa. Por un lado, es un poco trágica, porque tenían planeado una gira por el estado de la URSS con Hamburg and the Hammerheads de Nueva York, que venían a tocar también a Barcelona, a un festival. Y por toda esta movida que está pasando, pues se tuvo que suspender el festival. Para esa gira también se iba a hacer un split EP, del cual cuando lo hicieron, se lo pararon en... no sé si fue... no me acuerdo dónde lo pararon, pero lo estuvieron revisando. Y al recibir ellos los discos, tenía cada disco, iba envuelto en un envoltorio con unas ciertas pegatinas de como que habían sido revisados y estaban libres de virus. Parecía, cada disco tiene como un, una, ¿cómo se llama? Un, hostia, no me una sale. Funda, ¿no? Como... sí, pero tiene como una estética como si fuera algo nocivo que ha estado tratado para ver si era nocivo. Y tengo ganas de verlo porque por suerte se agotó rápidamente y pude conseguir unas copias para mí. Y tengo ganas de que pase todo para poder abrazarlos también a ellos y para poder recibir el disco y ver cómo está en persona esta movida. Bueno, ahí queda. Bueno, un abrazo desde aquí también a la peña de la URSS. Y nada, ¿dónde vamos ahora? Pues nada, después de este parón por Andalucía, subiremos a... la capital del reino. Uh-huh. Vallecas. Muy bien. Bien, pues he escogido una canción de Juanita y los Feos. Porque ajá, antes de Rata Negra, uh-huh, mucho antes de Rata Negra, existía Juanita y los Feos. Y bueno, esta canción en concreto es parte de su último disco, Nueva Numancia, que salió editado por La Vida Sumus en 2014. Uh-huh. Y habla un poco también de, bueno, pues de cuál era la situación en ese momento en el Estado español. Entonces, bueno, uh-huh, quedaros con la letra. La verdad que este disco también es bastante atrayente y mola. Sí, yo recuerdo que ya de verlos en festivales o conciertos, sabía que existía la banda, pero nunca le presté mucha atención. Y a raíz de sacar el último disco con La Vida es un Mus, como que me llegó. Y me gusta mucho este disco que sacaron y alguno anterior. Sí que es como menos... bueno, igual es igual de popero. No sé si es igual de popero o no, pero no sé. Este lo veo como más oscuro, el último. No sé si tú lo ves igual o... que los anteriores. Los anteriores los veo como más happy. Pero bueno, más happy, no sé. Yo creo que... no sé si eso sería... no sé. Igual no es la palabra, pero bueno. Pero, da igual. No sé, a mí me parece como que... venían de una... de, bueno, no sé, de un rollo más punk rockero... bueno, no sé. Y aquí le dan como otro rollo, pero no sé si sería como... happy, oscuro... ya, igual está punk. Mal... bueno, no sé. Os dejamos, en cualquier caso, no sé, está, os invitamos también a que echéis, a que hagáis un poco de arqueología y... claro, investiguéis, a ver qué tienen por ahí. Sí, porque además es peña como que llevaba desde mediados de los 2000 tocando y que tienen editados un montón de discos. Sí, son peña con muchas tablas en el rollo, ¿sabes? Y nada, que quiera, pues nada, que investigue, que seguro que encuentra muchas cosas por ahí, vamos. Bueno, pues de momento aquí os dejamos con Vallecas. Yeah. bien, pues nada, dejamos la capital del reino y continuamos nuestra gira. ¿A dónde vamos, Lechón? Pues vamos a subir a Valladolid. Vale. ¿Qué te parece? Pues nada, y al lado del pueblo de mi madre. Pues ahora, lo que viene ahora para mí es una de las bandas más auténtica del punk 80 ibérico, no sé si muy conocida o no. Esto sí que es oscuridad. Pero a mí me parece una pasada este grupo y siempre se nombran a los de siempre, que son buenos, pero esto sí. ¿Los de siempre? Cicatriz, los RIP, que son la hostia, todas estas bandas que conocemos toda la peña que tiene un poco de culturilla punk. Pero esto, que seguro que mucha gente lo conoce y que no voy a descubrir aquí nada, es una banda de Valladolid de los 80 que se llama Cloaca Letal. Y Cloaca Letal tiene una estética como muy oscura, la voz es muy gutural, es como muy diferente a lo que había escuchado hasta ese momento los grupos punks. Y en sus letras meten fragmentos de poetas expresionistas como Alma Fuerte, L'Autre Monde o Espronceda, cosa que dices, hostia, qué movida, ¿no? Tiene un medio camino entre teatro y música. Y la canción que vamos a poner no es la mejor, pero en realidad habla de su ciudad. Y nada, os la vamos a dejar ahí para que la escuchéis. Se llama Valladolid, Cloaca Letal. Ahí lo tienes, menuda pasada. Mira, yo creo que esa batería, no sé si alguien me lo podría solucionar, pero tiene el mismo sonido que la del Salve y la de Esquizofrenia, Escorbuto. O sea, tiene ese punto como electrónico y el sonido es súper cerdo, o sea, súper guarro, y la voz es la voz de esa chica, vale. Y me encanta. Voz de carajillero, ¿no? Me flipa, vamos. ¿Y qué? ¿Qué traes tú ahora? ¿Dónde vamos? Pues nada, seguimos hacia el norte, nos vamos a la costa, a Zarautz, Getaria, con el trío punk, garaje, surf, Drumcopters. Ajá, ¿lo conozco? No. Pues mira, Drumcopters son corta, Miren y Maider, que vienen de grupos como Napoca Iría, Potos Taclito, etcétera. Etcétera, sí. Que están además, bueno, pues vinculadas al música Revolta Feminista, al festival de música feminista que hacían allí en el Gasteche, en Zarauz. Ajá. ¿Sí? ¿Te vas ubicando? Sí, me ubico, Bueno, pues en 2016 se juntaron y empezaron a tocar en este trío y la verdad que, bueno, yo llevaba mucho tiempo queriendo escuchar cómo sonaban porque me parecía como una mezcla interesante estas tres, y en 2018 sacaron su disco homónimo y la verdad que fue, bueno, me sorprendió muy positivamente, la verdad. Me quedo con muchas ganas de haberlas visto porque anunciaron la despedida del grupo como, no sé exactamente, el año pasado, creo, e hicieron una girilla de despedida y, y ya. Entonces, bueno, me da un poco de pena porque me voy a quedar sin verlas, pero bueno, me parece que está guay también meter como cosas así. Y bueno, he escogido este tema que me ha hecho gracia, porque habla además de dos pueblos, ¿no? Zaragoza y Tarea. Y me contaban, hablando con ellas, me contaban que un poco la idea de esta canción surge porque es una putada cuando pierdes el último autobús de Zaragoza y Tarea, porque tienes que ir andando y, bueno, básicamente habla de lo que te encontrarías en el camino. Que, bueno, básicamente para quien no lo conozca, es una carretera que va bordeando la costa, es muy bonito de día, pero de noche, pues bueno, entre que a veces cortan la carretera por peligro de olas o porque las olas han pasado y, o que te puede salir un agresor ahí porque además está cero iluminado, entonces no es como muy, como una zona demasiado muy agraciada, amigable para caminar de noche y bueno, se ven las luces de las chipironeras de fondo y esas cosas. Muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, de eso habla esta canción y nada, a ver qué os parece. Pues venga, a ver qué tal. Yo no los he escuchado, o sea, que tengo ganas. Vale, y bueno, un abrazo muy fuerte desde aquí a las tres y a ver, os dejo ahí con Zarautz y Tarea. ¡Autobusa! Thank you. Joder, qué bien, ahí un paseíto ahí por la costa. Sí, la verdad que ese lo hemos hecho andando de día, ¿verdad? Sí. Si no me equivoco. Pues muy bien, me ha gustado mucho, tiene un toque ahí muy surf, ¿no? Muy marino, muy de acorde ahí con la playita bordeando el paseo, ¿no? Sí, me ha gustado mucho, la verdad que me ha gustado. Y el punto fresco que me gusta a mí. Y nada, pues a ver. Ahora continuamos, ya casi de vuelta para casa, ¿eh? Vamos ya para atrás, porque si no vamos a volver de muy lejos. Podríamos haber ido hasta Galicia. Vamos a hacer, eso ya iremos un día. En vez de ir, vamos, nos quedaremos y haremos un especial por la zona. Ah, mira, que yo creo que no está mal. Que también tiene especial para rascar. Galicia. También hay, sí, para rascar ahí unas cosas. Pues vamos a ir hacia Arnedo. Arnedo, ese pueblo ahí de Logroño, ¿eh? Que pusieron en el mapa durante un tiempo bandas como Destrucción o Sida. Y con la cuesta, donde se organizaban conciertos. Y la verdad que para ser un pueblo pequeño sí que hubo mucho movimiento de un tiempo atrás hasta aquí. Y queríamos poner la canción de Destrucción, que es una banda de D-Beat, para quien no conozca. Arnedo de mierda, hablando de su pueblo y echándole piropos ahí al lugar donde viven. Y nada, vamos a escuchar y luego si eso comentamos un poquito más sobre la banda. Destrucción, Arnedo de mierda. Destrucción con su música destructiva. La verdad que este tema que suena es del 99 y la banda, esto es una maqueta, la banda luego sacó un compartido con Sida en un split EP, que también es una pasada, la verdad que no sé qué cara de las dos me gusta más, y luego sacó otro split LP con la banda Nail Beater, residente en Londres, con título, con la mejor portada de los últimos tiempos, con el título Maquineros, hijos de puta, con un dedo haciendo el fuck you dibujado ahí a boli, que da, me dan ganas de romperlo todo. La verdad que soy muy fan de Destrucción. Y nada, desde aquí un saludo también para Peña Arnedo y espero que estéis todas y todos bien. Y nada, pues de ahí nos vamos a ir a Zaragoza. A Zaragoza, que tenemos ahí también gente querida y amada. Pues la banda que quiero traer es Antidroga, que es una banda que sacaron una maqueta. No recuerdo, hablando con Juan, que le pregunté para ver si sabía de qué año era y no me lo supo decir. Pero bueno, la única movida de esa maqueta que yo recuerde es que no sé si llegaron a hacer una portada para cada cassette que hicieron. No sé si es muy salvaje esto que estoy diciendo, pero yo he llegado a ver como 7 o 8 portadas. Sí, ya, ya. Y bueno, la canción que vamos a escuchar se llama Zaragoza Letal, que esto sale en un disco en LP compartido con Venganza, nuestros queridos Venganza. Y nada, no sé si quedará alguna copia por ahí para hacerte con ella. Y también he querido poner este grupo para darle mi sentido homenaje a Basso, porque Basso tocaba en esta banda, entre otras, y la verdad es que, bueno, desde aquí queríamos recordarlo. Así que nada, vamos a escuchar Antidroga desde Zaragoza y la canción se llama Zaragoza Letal Co. Pues ahí estaba Antidroga, que para mí, vamos, es una salvajada, la verdad, que estas canciones que grabaron con el Split con Venganza, o sea, tiene un regustillo al Cuarto Rage, allá una salvajada, una rabia, la verdad que me encanta, la verdad es que me encanta, ¿eh? Y nada, pues eso, ¿dónde vamos, Nagore? Volvemos para casa, lo siento. Ya nos volvemos, uy, qué cortito se me ha hecho. Se ha acabado la gira, es lo que tiene. Bueno, es va. ¿Y dónde vamos? Pues, bueno, última parada en Barcelona. Muy bien. Pues bueno, he traído a Aitor Nieve y Las Albachas, que bueno, es un proyecto bastante especial. Es un proyecto que empezó Aitor Nieve como cantautor punk en 2012 y que, bueno, después ahí de estar un tiempo él en solitario, pues parece ser que, bueno, que llegó a un punto que quería un cambio y se propuso a partir de 2018 como, bueno, como acompañarse de banda, ¿no? Y no estar solo, y entonces entraron Clara al bajo y Gemma a la batería, y así surgieron en 2018 Aitor Nieve y Las Albachas. Muy bien. Y bueno, tienen, con esa formación tienen grabado un disco que es de ese mismo año, es del año pasado, miento, es de 2019, y de ahí es de ahí he sacado la canción que he traído, que se llama Barcelona Subterránea, que habla de bueno, del metro, habla del metro de Barcelona y cómo, pues, debajo de la ciudad hay otra ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es Aitor Nieve y Las Albachas, Barcelona Subterránea. La verdad que lo había visto en algún cartel y creo que había visto algún vídeo, creo que nunca lo he visto en directo, pero algún vídeo por YouTube, creo que tocando solo, o sea, no conocía esta faceta con banda, y la verdad que está guay, está chulo, sí, es pegadizo, al menos esta canción que has puesto no había escuchado nada, ¿eh? Sí, tiene ese punto melódico, así como alegre, no sé. Sí, la verdad que a mí personalmente me ha gustado. Nada, pues un saludo también desde aquí. Sí, un abrazo fuerte. A toda esta peña también. ¿Dónde vamos ahora? Que si ya estamos en casa. Yo voy a... ya pasamos de todo. Yo me piro ya. Pues nos vamos a Chile, tío. Joder, chaval, bro. ¿No salía más barato ir de Euskadi o algo así? ¿A Chile para qué? A Chile, porque nos ha llegado un mensaje desde Chile. Joder, ¿hasta ahí nos escuchan? Ya ves. Estas movidas, estas redes modernas me deja sorprendido. Es lo que tiene, es lo que tiene. No, no, a ver, en serio, ahora bromas aparte, que seguimos manteniendo esta sección de audios, comentarios, solicitudes de oyentes, y bueno, se nos han ido acumulando algunos mensajes que no los habíamos podido poner en los programas anteriores. Os queríamos agradecer todo el apoyo y sí, toda la gente que nos estáis escribiendo y nos estáis ahí mandando mensajes, y bueno, pues os queríamos también mandar un saludo, agradeceros muchísimo, y bueno, y vamos a dejar pues vuestros comentarios. Sí, vamos a poner un par de audios. Tenemos alguno más en la recámara, pero los vamos a poner por orden de llegada. Sabemos que igual salen un poco tarde de cuando nos han enviado el audio, pero es que también tenemos un poco de vida, aunque estemos en casa. Y no hemos podido hacer el programa antes, por lo tanto, paciencia y ya iréis saliendo. O sea que... Nada, pero que si queréis seguir enviando audio... Enviad audio, que nosotras estamos, vamos, contentísimas. Que os llegará el momento. Pues venga, da paso ahí. Pues nada, aquí os mando un saludo desde Chile, desde Santiago de Chile, en el día creo ya 19 de aislamiento. Y nada, agradeceros que estéis haciendo este programa porque, bueno, supongo que tanto a mí como a otros que os siguen, pues nos evade un poco, nos divierte un poco. Vamos escuchando vuestros comentarios y las canciones que ponéis. Y bueno, mi sugerencia es que bueno, que Lechón se anime y cuente esas anécdotas del pueblo. O sea, tiene que haber un poco ahí de anécdota costumbrista de la España interior. Y eso. Un abrazo, un saludo, muchos besos, cuidaros y que siga sonando la música. Bueno, muchas gracias, Unai, por tus palabras, que además sabemos que tú y otra gente que os dedicáis al mundo de la música y de la cultura, pues sí, estáis ahora mismo en una situación muy complicada, y queremos también pues mandaros un abrazo y muchos ánimos. Uh-huh. Y bueno, y también como... No sé, un poco de solidaridad también con... Sí, bueno, respecto a lo que pide Unai, decirle que estoy maquinando estoy haciendo pruebas, pero no me convencen. Estoy maquinando hacerlo todo llegará. Hacerlo de una manera más especial, o sea que igual tardo unos programas en hacerlo, pero lo estoy maquinando, o sea que si no salen historias mías, de momento no perdáis la esperanza porque en que un el futuro. El costumbrismo llegará. Eso es. El costumbrismo llegará. ¿Y qué más tenemos? Teníamos ahí otro audio, ¿no? Sí, del Vendrell. Esto nos llega desde el Vendrell. Muy bien, pues lo escuchamos. Venga. Hola, pareja, ¿qué tal? Pues nada, primero de todo, felicitaros por el ataque de nervios. Yo solo he podido escuchar dos. El tercero no me ha dado tiempo aún. Pero bueno, estoy pendiente en ello. Y nada, deciros eso, que me gusta mucho el programa. Música, es verdad que hay canciones que no me gustan tanto, pero bueno, no pasa nada. A ver, yo también soy un poco especialito para la música y también para los gustos siempre están los colores. No pasa nada. Vosotros lo hacéis muy guay y eso es lo que importa. Y nada, para este programa en el que salga este audio, quería pediros una canción de un grupo que se llama... Bueno, se escribe... Queer, que es cuero en francés, se pronuncia, no se pronuncia así, seguramente se pronunciará de una manera que nada tiene nada que ver con lo que he dicho, pero bueno, como ya sabéis qué grupo es, pues no pasa nada. Y nada, es un grupo que descubrí no hace mucho, de casualidad por el YouTube, y para ser un grupo nuevo, pues la verdad es que me ha gustado bastante. Decir que esto es un tío solo el que hace todo, que solo descubrí a través del fanzine Chaos in France, un francés, o sea, un francés. Un fanzine que es en castellano, que hace que hace un tío de por aquí que vive en Francia, y le hace una entrevista al chaval este y ahí lo dice, que él solo es el que hace todo. Tiene un par de maquetas y un EP, nada, poner la canción que os apetezca y ya está. Y lo único que os pediría un favor, que, bueno, como lo voy a decir yo ya, que esta canción se la quiero dedicar a una persona que ahora con esto del confinamiento el pobre está un poco agobiadete, pero bueno, desde aquí le mando muchos ánimos. Esto va para Tony, el batería de Simulacro, bueno, que también lleva el sello Tormenta de Ideas, que está ahí en el local, en la distribuidora esta anarquista que lleva tantos años ahí en Barna. Pues eso, esta canción para el Tony, que sé que le gusta mucho también, y que nada, va para él y muchos ánimos. Pues nada, Mirlos, adelante con el ataque de nervios, a seguir haciendo muchos más, y muchas gracias por darme esta oportunidad de daros una pequeña chapa por aquí. Un abrazo bien fuerte a las dos. Pues muchas gracias, Iván, por este audio, y me parece muy guay tu dedicatoria, la verdad, porque en estos momentos de encierro hay gente que lo está llevando mejor que otra, y es muy importante los cuidados y también estar pendiente los unos de los otros y las unas de las otras para echar cables cuando se necesitan, que todo el mundo tenemos en algún momento la rodilla que se dobla y mola tener unas manos que te levanten hacia arriba. Así que eso, un abrazo muy fuerte a Tony, otro muy fuerte a ti. Y nada, pues vamos a pinchar Queer. Bueno, eso, ya sabéis, Queer. La canción se llama Simpunk Attitude. Pues ahí lo tenéis, ya lo he dicho ahora. Pues nada, con esto despedimos este cuarto ataque de nervios. Esperamos que os haya gustado esta propuesta de gira por el estado que hemos hecho, aunque nos hemos dejado muchos territorios por descubrir. Y muchos lugares. Y nada, un fuerte abrazo y hasta el próximo. Un fuerte abrazo y mucha salud a todos y todas. Adeu. Adeu.